amor no era mío, era de todos, de conocidos y vecinos que gritaban, pásate el martes un domingo que en casa hay bingo, pero a mí no me invitaban. Hoy regresas a mi vida, creyendo que si yo me moría y que mis sueños caerían si no estabas junto a mí. Sería difícil enamorarme, porque contigo sé que ilusionarme. Y al olvidarme me di cuenta que eres una sucia perra traicionera, gato super pico. Pero recuerda que te amé, que fui de la mujer que yo soñé, que soy la perra que una vez me enseñó que su querer vale el precio de un hotel. Pero recuerda que te amé, que fui de la mujer que yo soñé, que soy la perra que una vez me enseñó que su querer vale el precio de un hotel. Si volvía de peinada y yo no entendía, también me di cuenta que el amor no era mío, era de todo, de conocidos y vecinos que te gritaban, pasate el martes o el domingo que casa y bingo, pero a mí no me invitaba. Hoy regresas a mi vida, luchando que sin ti yo me moría y que mis sueños caerían si no estabas junto a mí. Sería difícil enamorarme, porque contigo llegué a ilusionarme. Y al olvidarme me di cuenta que eres una perra sucia, traicionera, gato super fijo. Pero recuerda que te amé, que fuiste la mujer que yo soñé, que soy la perra que una vez me enseñó que su querer vale el precio de un hotel. Pero recuerda que te amé, que fuiste la mujer que yo soñé, que soy la perra que una vez me enseñó que su querer vale el precio de un hotel.